Presidente Carlos Giraldo, se debate hoy el tema del invierno, de los efectos de esa tragedia que ha sufrido el municipio de Soacha aquí justamente en el recinto del Consejo Municipal. ¿Iniciativa de ustedes convocar a la administración, a la personería, a la Contraloría para tratar este tema y buscar soluciones? Sí, por supuesto, pues es una de nuestras labores normales, como es el control político y el escuchar las comunidades, y principalmente en estas épocas invernales, cuando algunas de las comunidades de Soacha se ven afectadas, pues convocar a todos los actores que algo tienen que ver, no solamente en resolver la problemática inmediata, sino buscar verdaderas soluciones que pongan fin realmente a tantos años de problemas de inundaciones de las cuencas del río Soacha, Tibanica y Río Claro. Entonces me parece que nuestro trabajo arranca desde la semana pasada, en donde hemos hecho algunos contactos con la empresa de acueducto de Bogotá, que tuvimos la oportunidad de estar ayer hablando con el gerente de la zona 5. Hemos hecho algunos contactos con la mesa directiva del Consejo de Bogotá, y tenemos una visita de ellos el próximo viernes, principalmente porque yo creo que la empresa de acueducto es uno de los actores principales para resolver esta gran problemática. Ellos tienen un plan de inversiones que realmente en muchas oportunidades se desconoce, y que ha sido producto de la gestión de la administración municipal, el hacerles entender que no solamente se trata de extender redes, sino precisamente de ir solucionando la problemática de los habitantes que actualmente tiene el municipio, y de una vez dejar solucionado el problema para los habitantes que, de acuerdo a los desarrollos urbanísticos, van a llegar al municipio en los próximos años. Entonces hablamos ya de la solución del colector Tibanica, que me parece que es muy importante, porque es una obra que cuesta 34 mil millones de pesos, de los cuales ya están prácticamente garantizados, y de los cuales se va a hacer en estos días cierre financiero para empezar con las obras. Nos ha dicho el doctor Pastor Humberto Horda, secretario de Infraestructura, que aproximadamente y en un máximo de 2 meses ya deben estar iniciándose esas obras. Es decir, que lo que nosotros pretendemos es que no nos vuelva a tomar por sorpresa una temporada invernal, y que realmente continuemos con los problemas habituales de los habitantes de las cuencas del río Soacha, como es Llano Grande, Cienfamilias, y todo este sector, al igual que el sector de San Mateo y la comuna 4, en la comuna 3, que, como lo decía hoy el concejal Sepúlveda, pues afortunadamente con las acciones de la administración municipal y de la empresa de acueducto, en algo se logró mitigar el impacto que debió haber tenido la semana anterior. Y en fin, la propuesta nuestra es que desde lo político vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias, con el fin de que realmente la nación y el departamento vuelquen todas sus acciones para solucionar este problema de una buena vez. Nosotros hemos calculado que aproximadamente el cambio de la estructura de las redes de acueducto y alcantarillado vale unos 300 mil millones de pesos, recursos que desde luego el municipio no cuenta, y que si los comprometemos, pues prácticamente atrasaríamos todos los demás sectores en los cuales el plan de desarrollo municipal pues se ha atrasado para los próximos años. Entonces lo que nosotros pretendemos es que, ya que la nación ha traído proyectos urbanísticos como el de Ciudad Verde, que particulares han traído proyectos urbanísticos como el de Maiporé, el plan parcial de Las Vegas, que esos mismos constructores también sean parte de la solución, que la empresa de acueducto, la CAR, la gobernación, los ministerios que tienen que ver en este asunto, pues pongan los recursos necesarios que hacen falta para dar una solución definitiva a esta gran problemática. Algunos concejales dejaron ventilar la idea de pronto de proponerse que se congelen las construcciones actuales, las urbanizaciones, y que se solucione la problemática. ¿Sería una salida, o me parece que de pronto, o usted qué cree, o de pronto más bien hay que trabajar es paralelamente en todos los aspectos? Me parece que lo contrario. Estas grandes inversiones, lo que tenemos que hacer es precisamente hablar con los constructores para que sean parte de la solución. Es decir, ya están esas licencias expedidas, mal haríamos nosotros en ahorita interponernos en el desarrollo urbanístico. Por el contrario, yo creo que si uniéramos al municipio demandas de gran tamaño. año, pues porque ellos ya tienen de todas formas un derecho adquirido a través de las licencias, ellos ya sus proyectos van bastante avanzados, entonces me parece que sería meternos en más grandes problemas de los que tenemos. Por el contrario, es más bien con de la mano de ellos y con los actores que anteriormente mencionaba, tratar de dar soluciones de una vez a los proyectos que están desarrollando, pero también mirar las redes matrices para de una vez solucionar también los barrios que nunca se les ha hecho inversión, que en este momento no tienen redes adecuadas, que son insuficientes, que fueron construidas desde las mismas juntas de acción comunal y por esfuerzo de la misma comunidad, para que realmente se adecúen a las necesidades que hoy tiene Soacha. Es que Soacha tiene las dimensiones de una ciudad, pero todavía tiene su infraestructura de redes de un municipio que es absolutamente insuficiente. Entonces, lo que se trata es de acompañar estos proyectos que se están empezando a desarrollar ahora y que son de gran envergadura, con proyectos que realmente tengan la misma orientación a solucionar en forma definitiva y no colocar pañitos de agua tibia en algunos sectores, con la consecuencia natural de que en el próximo periodo invernal vamos a tener la misma situación, sino de una vez orientados hacia un gran plan de acueducto y alcantarillado que realmente solucione los problemas de todos estos proyectos urbanísticos nuevos y de la población que actualmente está sufriendo este problema.